Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. ¿En qué de última? Siempre estamos pensando en ti y en la vida. Por eso, hoy te invitamos a navegar junto a nosotros en un espacio transformador de conciencia, en el que el valor central es el ser humano, la vida y la no violencia. ¡Respira el momento! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una semana más de este espacio favorito, estamos segurísimos. Y bueno, pues como todas las semanas quisiera iniciar recordándoles que este es un programa de la Comunidad para el Desarrollo Humano y que además transmitimos por nuestro programa por la Radio Casa de la Cultura los días sábados de 8 a 9 de la noche. Vayan y sintonícenos en la 940 AM. Además, quería recordarles que pueden tenernos a seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Quede Última y en Instagram como arroba Quede Última. Y bueno, pues el tema que nos convoca el día de hoy del que queremos hablar es el Día de la Juventud. Queremos conmemorar un poco el Día de la Juventud y para ello tenemos una invitada muy especial. Como pueden observar, nuestra invitada es Gabriela Moncayo Ceballos. Ella es mujer, madre y socióloga con experiencia en temas de desarrollo social, educación y derechos humanos. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola chicos, chicas, qué gusto estar en este espacio. Gracias por la invitación, un gusto venir a conversar de jóvenes y con jóvenes, así que qué chévere. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, pues amigos, justamente nosotros estábamos viendo una nota que hizo Gaby para GK con respecto a los jóvenes y ahí veíamos que se celebra el Día de la Juventud el 12 de agosto. Y por ello justamente queríamos hablar un poco de la juventud desde esta perspectiva de jóvenes, como decía Gaby, con quienes estamos aquí y también con la perspectiva que ella tiene para contarnos. Y bueno, pues también nos acompaña el día de hoy, como toda la semana, Sharon. Hola Sharon, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola Andy, hola Gab, hola Fer, hola a todos. Estoy feliz de estar una vez más con ustedes, también feliz por hablar de este tema. Creo que es muy importante hablar de la situación de los jóvenes actualmente en nuestra ciudad, en nuestro país, de conocer un poco sobre qué pasa con nosotros los jóvenes y qué chévere tenerle a la GAF, que sabe un montón sobre esto y que hizo este chévere artículo. Entonces, eso. Gracias, Sharon. Y también está con nosotros Fer. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola a todos. Hola, Gaby. Un gusto tenerte aquí. Después de haberme desaparecido un par de semanas, estoy de vuelta con ánimos y espero que la sesión que tengamos hoy sea muy provechosa para ustedes y para nosotros. Así que vamos a ello. Gracias, Fer. Y les habla Andy, su locutor favorito. Y bueno, pues amigos y amigas, vamos a iniciar con nuestra ronda de preguntas. Bueno, pues creo que existen como distintas perspectivas en cuanto a la participación de los jóvenes, en cuanto a los deberes y derechos que tenemos los jóvenes en esta sociedad. Creo que incluso a veces se imponen estereotipos, se imponen un montón de cosas. Creo que los jóvenes en varias ocasiones somos como un centro. A veces también somos olvidados, a veces somos un centro. Estamos ahí. Entonces, por ello yo quisiera preguntarles, ¿qué o cuál es la responsabilidad social de los jóvenes? ¿Qué opinan ustedes con respecto a esta pregunta? Vamos contigo primero, Gaby. La responsabilidad social de los jóvenes. Creo que es igual que como cualquier actor social y creo que un poco más en el sentido de... yo parto un poco desde la idea de que a las juventudes es importante mirarlos como actores sociales, ¿sí? Lastimosamente estamos en un mundo en donde no se los ve como actores sociales, sino como unos actores de transición, del típico ya va a crecer, ya va a madurar. Pero como actor social tiene una responsabilidad y una responsabilidad enorme, creo, con su generación, con las generaciones venideras, como cualquier generación que transita también las juventudes. La juventud efectivamente es una época de tránsito, pero que es permanente, ¿no? Que siempre hay jóvenes y por ende siempre debemos tener políticas públicas que los incluyan. Y al tener políticas públicas, pues requerimos de actores sociales empoderados. Así que el rol y el papel que tienen los jóvenes es justamente de actores sociales, ¿no? Como actores empoderados que conocen, que saben, que se interesan, que se organizan. Y creo que ahí está un poquito el clic, ¿no? Con la juventud también. Entonces, yo parto de esa idea que tiene igual responsabilidad que cualquier actor social. Y creo que con una chispita más, ya que son, siempre se espera de la juventud esa creatividad, esa innovación, ese despertar creativo. Entonces creo que ahí está la chispita de más que de lo que se espera de los jóvenes, ¿no? Muchas gracias, Gaby. Y tú, Sharon, coméntanos, ¿qué opinas con respecto a esto? ¿Cuál crees que, qué o cuál crees que es la responsabilidad social que tienen los jóvenes? Estoy totalmente de acuerdo con Gaby. Realmente sí, como decía Gaby en su nota, que tienen que leerla, que está súper chévere, y como lo mencioné hace un ratito, siento que los jóvenes debemos ser considerados porque somos actores sociales, políticos, con voz propia y capacidad de decisión, como mencionaba Gaby igual en su nota, y que me pareció súper chévere. Pero esto no, como también dijiste, Andy, no se ve o hay muchos estereotipos sobre esto. Nos ven a los jóvenes como personas que estamos en una transición, como esta adultez, que la adultez es como vista como algo superior, como algo a lo que se quiere llegar, pero los jóvenes estamos como en esta transición y por eso es que nos tienen desconfianza en ciertas cosas. No nos dejan, por ejemplo, no sé, tal vez hacernos cargo de una ocupación en el ámbito laboral por esta desconfianza. Entonces hay como ciertos estereotipos que no nos dejan desenvolvernos como estos actores sociales que realmente somos y no nos dejan como desenvolvernos y mostrar todas estas capacidades, esta capacidad de decisión, esta capacidad de accionar de una manera positiva. Entonces, eso. Ya creo que me fui de la pregunta, pero eso. Gracias, Sharon. Finalmente vamos contigo, Fer, cuéntanos. ¿Qué o cuál crees que es la responsabilidad social de los jóvenes? Yo considero que los jóvenes tienen todo el derecho y todas las posibilidades de ser actores sociales, ¿no? Porque pues también nuestro espacio es un espacio en donde nosotros nos vamos a desarrollar y sobre todo porque atrás de nosotros también hay otros jóvenes de los cuales también necesitamos o necesitamos también tener un desarrollo integral. Es decir, yo también concuerdo esto con los estereotipos que lo que sucede, que tal vez cuando uno se vuelve más adulto es de una forma, por decirlo, que nos toman más en serio. Pero la realidad es que cuando uno es joven, también puede aportar bastante. También tiene ideas más frescas sobre lo que es el mundo actual y sobre cómo puede encaminarse un desarrollo o un proyecto hacia jóvenes de la misma edad, sobre todo. Entonces yo creo que sí es necesario que los chicos y los jóvenes de ahora en adelante necesitan ser más participativos en todos los ámbitos, ya sea lo político, social, económico, en la naturaleza y en varios otros aspectos más. Muchas gracias, Fer. Y bueno, pues yo creo que estoy como también de acuerdo con todo esto que nos han comentado nuestros amigos y amigas aquí. Creo que además me siento como muy identificado con esto que nos planteaba Gaby en la nota para GK del adultocentrismo. Siento que a veces piensan que los jóvenes pensamos solamente en farra, o que los que estamos en la universidad aprendiendo, pero mientras aprendemos no tenemos nada para aportar. Lo mismo con los que están en el colegio, lo mismo con los que están iniciando un trabajo. Entonces se piensa que no tenemos nada para aportar porque no hemos vivido lo suficiente como para empoderarnos de estos espacios públicos. Y yo creo que no, creo que todo lo contrario, creo que me gusta mucho la palabra creatividad e innovación que nos mencionaba Gaby, porque realmente es así, o sea, creo que muchos jóvenes emprendemos muchísimos tipos de proyectos para otros jóvenes, como por ejemplo, justamente este espacio de Quede Última, que claro, hemos mostrado nuestra perspectiva respecto a la violencia sexual y de género como jóvenes, hemos mostrado nuestra perspectiva de derechos humanos, en este caso nuestra perspectiva respecto a los temas del humano. Entonces creo que todos nosotros tenemos, los jóvenes, distintos intereses, pero tenemos mucho para aportar en lo que sea que nos interese, tenemos mucho para aportar. Y bueno, vamos a pasar a nuestro segundo momento. Sharon quería comentarnos algo más, quería acoplar algo más esta pregunta. Sí, yo estaba para atrás y como, no, pases. respecto a esto que dijiste, al final creo que entonces esa es como nuestra responsabilidad. Al ver que hay tantos estereotipos ante nosotros, los jóvenes y nuestras capacidades, nuestra responsabilidad y también derecho es participar en organizaciones, en espacios de como estos, por ejemplo, no sé, en asambleas de jóvenes, en colectivos, para que exista como esta participación activa. Entonces, como que nosotros mismos seamos quienes vayamos como, no sé si transformando este espacio con tanto estereotipo, como creando este mundo que queremos, donde seamos considerados, donde tengamos donde nos tengan confianza y todo esto. Entonces creo que esa es nuestra responsabilidad. Muchas gracias, Sharon, concuerdo totalmente. Gaby, también les quería complementar algo más. Sí, yo un poco en esto que Sharon mencionaba, totalmente de acuerdo. Creo que y esto no quiere decir que los chicos se involucren en los temas, o sea, que si yo estoy en el barrio tengo que involucrarme en los temas del barrio. Sí, no, o sea, todos los chicos tienen diferentes intereses. El tema es en el tema que estés, que te interese, que te movilice, involúcrate, participa. No a todos los chicos les gusta la política, es verdad. No a todos los chicos les gusta el deporte, no a todos los chicos les gusta participar en las actividades del barrio, pero hay algo que te interesa, que te moviliza, un tema que te gusta, pues involúcrate en eso, participa, propón, esa es la idea. Ahí mientras, no es necesariamente que vayas y des tu voz en la asamblea del barrio, es importante, claro que sí, si lo puedes hacer, por supuesto, ese es parte de los derechos. Pero en el tema que estés, involúcrate, participa, propón, y ahí van a empezar a salir siempre un poco la voz, entonces, esa típica voz y típica frase que se dice que no, la voz de los jóvenes no hay, la voz de los jóvenes no asoma, es justamente porque capaz los chicos están, y de hecho están, sí, haciendo un montón de cosas, pero hace falta quizás un poco más de visibilizar esas voces que están haciendo cosas, ¿no? Gracias, Gaby. Y creo que como nos comentas, a veces se lo juzga justamente desde este adultocentrismo. Entonces, claro, si no es política, se piensa que los jóvenes no tienen participación. Pero de ley hay un montón de temas en los que los jóvenes están participando en el arte, en el deporte, en la tecnología, en un montón de cosas que seguro están desde todas esas trincheras aportando con sus voces y demás. Y bueno, pues para nuestro segundo momento quisiéramos plantear de un poco el panorama de Quito, del Ecuador, de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido como jóvenes. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la juventud tiene un rol activo o pasivo en la sociedad en la que vivimos? Empecemos contigo, Gaby. Creo que depende de dónde lo quieras ver y desde los anteojos que le quieras poner. Sí, si le preguntas capaz la misma pregunta a una persona más adulta, te va a decir, no, los jóvenes no participan, se la pasan en las redes sociales, pero eso es una forma de participación, justamente decía, capaz debemos replantearnos qué está pasando, por ejemplo, en los, bueno, estamos obviamente en un contexto diferente, estamos en una pandemia y todo, pero más allá de eso, el preguntarse justamente, por ejemplo, los espacios públicos. Siempre dice, pero ¿por qué los chicos no se apropian de los espacios públicos? Uno, porque no es cuestión de apropiarse. Hay muchos chicos que quieren ir y les toca hacer los papeleos para hacer un algo en ese espacio público. Y aquellos que no cumplen con eso simplemente son vándalos porque ocuparon un espacio sin permisos. Entonces, Yo creo que las redes sociales se han convertido en ese espacio justamente en donde se puede expresar las cosas y decir las cosas, ¿no? Que capaz en otros espacios no se da o no se ha permitido. Entonces, creo que es complicada la pregunta. Yo te podría decir que por el trabajo que hago con varios chicos, con jóvenes, yo sé que los jóvenes están haciendo cosas, se movilizan desde los diferentes temas, las diferentes provincias, en los diferentes espacios, están haciendo cosas. Que quizás tengan el impacto que otros quisieran y que salgan en los típicos medios tradicionales, capaz no. Entonces, capaz desde esa no visibilidad se piensa que por eso no hacen nada los chicos o que no están organizados, pero hay microespacios, temas y demás que los chicos están interesados, lo hacen, ¿no? Y por eso digo que más allá del tema es un poco la pasión que se le meta a lo que se vaya haciendo, ¿no? E ir visibilizando de poquito, entonces me parece un tanto ahí complicada. Yo te diría que no, los chicos están participando y participando activamente, capaz no de la manera que se quiere o que pensamos los adultos, ¿no? Recién me encontraba en algunos espacios donde siempre es que los jóvenes, con la crisis institucional que tiene Quito y que los jóvenes no hayan salido a protestar, ¿cómo puede ser posible? ¿Dónde está esa juventud? Y capaz lo está haciendo en redes, ¿no? Capaz es otra manera de mirar, capaz la forma de expresar es lo que ha cambiado, ¿no? No necesariamente esa indignación que siente adulto grande o adulto mayor en relación a una temática, sino más bien las formas de expresarse. Entonces, sí te digo, dependería esa pregunta, depende mucho de a quién la hagas y cómo la hagas, ¿no? Entonces, yo por lo menos te diría, sí, los chicos están participando, están activando cosas, que hace falta mayor visibilidad, sin duda, que hace falta mayor involucramiento de los chicos, sin duda, que necesita incluso más apoyo y más política, pues mucho más, sin duda. Pero están los chicos, están haciendo cosas, están participando en diferentes medidas y eso. Entonces, eso te diría, media complicada la pregunta. Muchas gracias, Gaby. Pero confiamos en tu aporte. Como tú nos decías, depende de quién se lo preguntemos, pero sabemos que tu perspectiva definitivamente nos representa. Gracias. Fer, vamos contigo ahora. Cuéntanos tú qué opinas con respecto a si los jóvenes tienen un rol activo o pasivo en la sociedad en la que vivimos. Yo considero y creo que es un 50-50. Porque yo conozco varios chicos, varios jóvenes que sí están involucrados en varios proyectos, varias ya pues, y el resto para de contar. Entonces sí creo que va por la mitad, ¿no? Igual, como dijo Gaby, yo también creo que sí depende también de la medida. Porque si lo vemos como jóvenes, o al menos desde nuestro punto de vista, yo veo que sí hay bastante chicos que hacen algo, ¿no? Que no hacemos cosas grandes como para sacar en la tele o en algún medio de comunicación también es como un poco exagerado, porque tampoco podemos pedir que nosotros seamos como Greta Thunberg. Entonces, pero sin embargo, en nuestra medida hacemos cosas que impactan y transforman nuestro medio. Y lo hemos hecho nosotros, a la par con lo de la radio. Entonces, en nuestros inicios sí fue como un poco difícil, pero a medida fue transformando nuestro círculo y creo que va transformando la vida de otros chicos también. Y ya, pues, entonces es como que los jóvenes hacen sus cosas en medida de lo que está más cercano y las posibilidades que tienen. Porque sí sucede que algo que a mí me incomoda bastante es que sí hay chicos y jóvenes que quieren hacer varias cosas, sin embargo el apoyo no es prestado por parte de las autoridades y es complejo hacer un papeleo para cualquier cosa. Entonces, digamos, esto de lo que dijo Gaby de los espacios públicos, de apoderarse de los espacios públicos, sí es verdad. Porque cerca de mi barrio hay un parque que se llama el Parque de las Diversidades, que fue creado con el fin de poder, de que los chicos, de que sea un espacio cultural de los chicos, en donde hay pistas de patinaje para con minis conciertos y cosas por el estilo. y está cerrado. Hasta la actualidad lo mantienen cerrado y no lo abren. Entonces, no se puede hablar de que los chicos no pueden hacer algo o no quieren hacer algo si es que no existe este apoyo desde la alcaldía, por así decirlo. Entonces, por ese lado sí me parece un poco feito, un poco que va retrocediendo las ganas de los chicos y el interés de los jóvenes a movilizarse. Eso, por el momento. Gracias, Fer. De ley, creo que esta parte que nos contabas de lo de la Greta, o sea, claro, si no ganas una medalla de oro, literal, en las Olimpiadas, no eres pues la portada de una noticia, o no te ponen atención, o no te apoyan. Y chéveras, o sea, yo súper feliz de todas mis compatriotas que ganaron las medallas en Tokio, que son súper jóvenes, pero claro, una vez que ganaron, sí, el apoyo, la visibilización y todo, pero cuando solo eran deportistas, cuando se estaban preparando, nada de nada, porque eran jóvenes, porque no son una promesa adulta para el país. Entonces creo que sí ocurre, sí, definitivamente los medios de comunicación no nos quieren. Están peleados con nosotros, no nos dan ese apoyo, no nos dan esa visibilidad, no nos están gestionando eso. Pero seguro los medios comunitarios, en un poco más alternativos, vamos a hacer un poco de resistencia ahí. Sharon, cuéntanos ahora tú, ¿qué opinas? ¿Crees que la juventud tiene un rol activo o pasivo en esta sociedad? Gracias por repetir la pregunta, porque ya se me había olvidado. También estoy de acuerdo con Fer y con Gaby. Sí siento que es como este 50-50 que dice el Fer, pero igual estoy de acuerdo a que este 50% de jóvenes que no están como cumpliendo con un rol activo en la sociedad, en su ciudad, barrio, en el país, no es porque no quieren o porque no les da la gana, no sé, sino por esto que decía el Fer y la Gaby, que, no sé, el gobierno, el sistema como no te proporciona un espacio seguro totalmente, un apoyo, no sé, como al 100% para que tú puedas cumplir este rol activo. Entonces, una frase que decía la Gaby en su nota es: Quito no está pensada por y para los jóvenes. Y yo decía, es totalmente cierta esta frase, porque realmente en nuestra ciudad pasa que aunque se pone esto, ¿no?, de la propaganda, que nosotros los jóvenes somos el futuro del país, no existen programas donde se centren totalmente en los jóvenes, no sé, programas de trabajo juvenil, programas de violencia de géneros, todos estos programas como que apoyen para que los jóvenes puedan cumplir un rol activo. Entonces, es como no está pensada para nosotros. Sin embargo, yo creo como que este trabajo que los jóvenes hemos tenido sin el apoyo de autoridades, sin el apoyo del gobierno, ha resultado muy, muy eficaz. Y creo que de este trabajo, por ejemplo, de las organizaciones no gubernamentales, de fundaciones, ha sido como quienes han traído como este otro 50% que sí está activo o que sí participa activamente. Entonces, como quería decir esto como para no juzgar a este otro 50% de jóvenes que tal vez no estén participando en alguna actividad o en algún espacio. No sé, algunas personas como los tachan de vagos o vagas, pero no es así, solo es como porque no, su contexto no se lo permite, no tienen las posibilidades. Por ejemplo, hay jóvenes, como decía en su nota, que, no sé, están en como en situación de trabajo ambulante, porque no hay posibilidades de trabajo para jóvenes, trabajo seguro, trabajo digno, o sea, más que digno, como bien remunerado. Entonces, ajá, es como que muchas cosas. Pero si fuera como de pensarlo generalmente, yo diría como que este rol activo pasivo va a depender muchísimo de cuánto te apoya, como decías Andrés, como no sé, tu comunidad, tu espacio, el gobierno, el sistema. Entonces, eso. Muchas gracias, Shara. Sí, yo también estoy como súper de acuerdo con ustedes. Y no sé, como joven, desde mi perspectiva, un estudiante de comunicación, será que mi carrera es como bien activa, pero todos mis amigos, todos los círculos en los que me muevo, siento que son como súper activos, están siempre haciendo cosas. Tal vez no son tan patrióticos, tal vez por eso se piensa a veces que los jóvenes no hacen nada, o sea, no es como que su bandera siempre es Quito, su bandera siempre es el país, o su bandera siempre es algo así, pero creo que sí es su bandera los derechos humanos, el género, en los demás jóvenes, los niños, porque, como les digo, o sea, desde mi carrera siento que hay un montón de programas de radio, un montón de productos de comunicación, hay un montón de proyectos de música, de arte, tengo compañeras que danzan, siento que hay un montón de jóvenes que están haciendo un montón de cosas. Como les digo, tal vez la bandera no es tan patriótica, pero hay un montón de jóvenes haciendo cosas por otras personas, que no es algo individualista, siento, no es algo que hacen solamente por ellos, porque van a divertirse, o por demás, que está como chubrazo, sino que siento que sí es algo que haces para la comunidad, que sí haces para los otros, como nosotros lo entendemos. Entonces, yo creo que sí, yo creo que los jóvenes vivimos muy activos en esta sociedad en la que nos desarrollamos, y bueno, pues unos queremos estar más activos que otros, y está bien, todos tenemos nuestro momento para brillar en algún punto. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Y bueno, pues, creo que un poco... La siguiente pregunta con este contexto que nos daba también la Sharon, que se mencionaba en esta nota, que claro, hay, por ejemplo, en el colegio todos nosotros creo que hemos tenido compañeras que se embarazan porque no hay la suficiente educación sexual en este país y reproductiva. Entonces se acabó la vida de la joven ahí, de los jóvenes. Hay personas que están en las calles trabajando, hay migrantes jóvenes que tienen que estar haciendo cualquier tipo de trabajo. Entonces creo que entendiendo un poco este contexto y el de todos los jóvenes, quisiera preguntarles qué es lo que quieren los jóvenes o qué es lo que necesitan los jóvenes, qué necesitarían los jóvenes, pensemos en eso. Vamos contigo, Gaby. Chuta, yo parto un poco siempre de la idea de que son ellos un poco los que tienen que proponer qué necesitan, ¿no? Yo puedo decir desde mi visión lo que creo que necesitan, y creo que esa es un poco la falla del sistema en general, de que le damos pensando al joven lo que creemos que necesita, o lo que creemos que le conviene, o lo que creemos que es lo que le gusta, ¿no? Y por eso, ¿qué necesitan? No sé, ustedes son jóvenes, ustedes deben decir qué necesitan. Yo parto un poco de esa idea, que es la idea que se debería ir empoderando en general en el proceso, ¿no? Dar voz a los jóvenes, y que sean los jóvenes los que propongan, y que sean los jóvenes los que digan lo que necesitan, lo que quieren. Así que esa es una pregunta que más bien les lanzo a ustedes. ¿Qué es lo que quieren los jóvenes? ¿Por dónde están pensando los jóvenes? Yo, de manera general, lo que te podría decir, así como que necesitan políticas públicas que sean mucho más incluyentes, necesitan políticas públicas, que existan políticas públicas. Ahí es un juego muy interesante, ¿no? En ciertas cosas hay política pública. O sea, hay política pública ya hecha un poco. Es ahí cómo hacemos que los chicos conozcan eso, se empoderen y empiecen a pedir garantías, porque sí es verdad que necesitas, tienes un Estado que en teoría debería garantizar eso, pero que si no estamos ahí atrás de muchas cosas, lastimosamente no se hacen. Y vivimos en un mundo lastimosamente de así fuera lindo otra perspectiva, pero en ese mundo un poco que nos desenvolvemos, pues los jóvenes necesitan mucha información, necesitan también un compromiso de ellos también, de enterarse. Por eso decía, no importa el tema que te guste, en ese, empodérate y empodérate bien. Hazlo bien, participa, propón cosas, en el tema que sea, que te guste, que estés ahí trabajando, ¿no? Entonces, eso te podría decir. Más bien yo les lanzaría la pelotita a ustedes, a preguntarles a ustedes qué es un poco lo que los chicos están pensando, ¿no? Estamos, esta es una fecha como muchas más, ¿no? Que se conmemora y que es importante por eso, ¿no? Por conmemorar, que para mí el tema de los derechos siempre está ligado con una lucha atrás, ¿no? No son cosas que qué chévere, ya tengo derechos, pero yo tengo derechos es porque otro atrás vino luchando y luchando y luchando para que ese derecho que ahora yo tenga, efectivamente lo tenga y pueda garantizarlo y pueda exigirlo, pero eso es gracias a la lucha de varios años, varios colectivos, miles de cosas detrás, ¿no? Que eso siempre es importante visibilizar cuando hablamos de derechos. Y en ese sentido creo que los jóvenes, tienen por empoderarse mucho, ¿no? Ahí más bien está en qué, y un poco lo que debemos un poco trabajar desde este sentido adulto es obviamente en el tema de garantizar que sus derechos se cumplan, garantizar políticas públicas dirigidas para jóvenes, y lo demás yo creo que también es ahí un tema de corresponsabilidad, ¿no? Yo como he estado, trabajo para y los jóvenes trabajan para, ¿no? Un mismo lado. Creo que eso es un poco lo que falta articular. Eso es lo que falta un poco. Y por ahí te diría lo que falta. De ahí un poco qué quieren y qué necesitan los jóvenes. Es ahí ya no llego ya. No soy tan joven como para decirte qué necesitan, y más bien ustedes ahí. La idea es escucharles, ¿no? Por dónde, qué quieren, qué necesitan y demás. Muchas gracias, Gaby. Entonces vamos a lanzarle esta pelotita que nos lanzaba Gaby a Sharon. Cuéntanos, Sharon, primero, desde tu perspectiva, desde tu joven. ¿Qué crees que quieren los jóvenes? ¿Qué crees que necesitan los jóvenes en este momento? Tal vez suene muy trillado, pero sí creo que los jóvenes necesitamos como tener una voz que sea escuchada al 100%, porque ha habido ocasiones en que desde el gobierno han surgido propuestas para que los jóvenes seamos escuchados. Me acuerdo en mi época de joven, más joven, que el Ministerio de Educación abrió un espacio para jóvenes de los colegios para que puedan formar un colectivo estudiantil y que digan todo lo que requieren. Hola. Y que digan todo lo que requieren, como directamente al ministro de Educación. Entonces ya no se le ve. Ya, entonces me distraigo. Qué chistoso, quiero verle y hablar, pero no puedo hacer dos cosas a la vez. Ya, eso es algo que debo trabajar. Ya me olvidé. Ya. Entonces, cuando yo estaba en el colegio, formamos como este colectivo de jóvenes, adolescentes, bueno, que armaba sus propuestas para ser enviadas al Ministerio de Educación. Pero me acuerdo que era como una fachada. O sea, realmente no nos escuchaba. Lo que querían es que digan, el Ministerio de Educación tiene este espacio para que los jóvenes tengan su voz y que su voz sea escuchada. Pero no era así, no nos paraban ni bola. Las ideas iban a estas reuniones del Ministerio de Salud, de Educación, y el ministro se sentaba y escuchaba y decía, perdón, me tengo que ir, tengo rueda de prensa, y se iba, y se quedaba ahí. Entonces, sí, se dice que hay muchos espacios para que nos escuchen como jóvenes, pero ¿Qué tan reales son estos espacios? ¿Qué tan reales? ¿Qué tanto nos escuchan? Entonces, yo creo que lo que necesitamos es como que se escuchen nuestras propuestas y que las propuestas que los jóvenes damos en todos los ámbitos sean analizadas, que se puedan incluir en políticas públicas incluso, Entonces, eso, y también quería contarles, ya se me fue la publicación, había una, no sé qué es, no sé si es como un colectivo, una página solo de internet, o no sé, este que se llama Playground, no sé si han escuchado, soy malísima con el inglés, ajá, pero desde esta página o colectivo, no estoy muy familiarizada con esto, pero vi que habían como hecho una encuesta a muchos jóvenes españoles y lograron que todos los pedidos o dudas o lo que querían decir los jóvenes llegue al Congreso Español. Entonces, como que se llegó a un acuerdo de que los jóvenes puedan participar en el Congreso y que sean escuchados. Entonces, me parece súper chévere como esta iniciativa que se tomó desde esta página colectivo, no sé qué es. Y eso creo que tengo que decir. Y si me acuerdo de algo más, ya se lo mando. Gracias, Sharon. Dejen nomás que vengan esas ideas. Y vamos ahora con Fer. Cuéntanos, Fer, tú, ¿qué crees que es lo que quieren los jóvenes o qué es lo que necesitan los jóvenes? Es un poco complicado, la verdad, porque, bueno, yo sigo considerando que nosotros somos jóvenes, aunque ya no mucho, no, mentira. Pero si te das cuenta, lo que nosotros hubiéramos querido cuando hubiéramos sido un poco más jóvenes es muy distinto a lo que ahora quieren los jóvenes. No sé cómo explicarme. Tal vez antes nosotros hubiéramos querido como un poco más de ampliar proyectos de participación y cosas por el estilo, que sea como más social y más de mayor que sea más de vinculación presencial, por así decirlo. Pero ahora creo que los jóvenes necesitan como espacios en donde pueda haber estas posibilidades de conexión hacia el internet, ya sea para grabar sus videos de TikTok, para sus deberes, para sus cosas, su diversión, etcétera, etcétera. Pero yo creo que todo concuerda o se centraría en base a que hayan más espacios seguros en donde cualquier joven pueda tener acceso al internet gratis, pueda utilizar su celular, su laptop, sus cosas, sus herramientas tecnológicas sin el miedo de que va a venir alguien y le va a robar, por ejemplo. Espacios seguros en donde uno puede ir a sentarse a conversar con los amigos, poder poner en proyectos, analizar varias cosas y, bueno, lo básico podría ser como agilitar espacios más seguros, en donde los chicos puedan sentirse más seguros yendo a estos lugares y poder sentirse libres sobre todo y poder hacer varias cosas que promuevan el desarrollo integral. Y lo otro es que se puedan agilitar varias cosas, ¿no? Políticas, más que todo políticas para los chicos. Es decir, si es que yo necesito ocupar una plaza, la Plaza Eloy Alfaro, no tenga que hacer tanto trámite y no tenga que esperar tanto tiempo como por lo general se espera para poder hacer algo. Entonces, en ese tiempo que yo tengo que esperar o para hacer tantos trámites que tal vez no sé cómo hacerlos, se me da las ganas de hacer lo que, el interés de hacer lo que yo quería hacer, por ejemplo. O si es que quiero ocupar un parque para hacer, digamos, una feria cultural y tengo que hacer tanto papeleo, entonces se me va la gana y se me van las ganas y el interés, y eso es lo que sucede con los jóvenes. O sea, uno piensa y dice, ay, no, tengo que hacer este trámite, que esto, que otro, que tengo que llevar a la administración, que tengo que esperar a que me acepten y todo y todo y todo, y todo esto, entonces mejor no hago nada y ya, pues prefiero no hacer nada antes que gastar mi tiempo en hacer todo un trámite que en realmente hacer lo que yo quiero. Entonces yo partiría desde estas dos bases, ¿no? Como espacios seguros y que aunque sea para los jóvenes sea muy más ágil el tema de permisos y cosas por el estilo. Muchas gracias, Fer. Yo creo que con esto que tú nos mencionabas, creo que se nos olvidó como un poco decir en algún momento como cuáles son estas edades de los jóvenes. Y por ejemplo, la nota de Gaby nos menciona que son desde los 15 hasta los 29 años. Y yo creo que sí, yo creo que cuando pienso en un joven, pienso definitivamente en alguien que está entre los 15 y los 29 años. Así que, no, pero todavía no estás en la tercera edad. Todavía estamos incluidos entre los jóvenes que podemos hacer un montón de cosas. Podemos alzar nuestra voz, podemos transformar los espacios. Así que no nos rindamos, don Fernando. Y Sharon, ¿querías comentarnos algo más? Sí, quería como también ante esto que decía Alfer, ya me acordé de otra cosa, es que tal vez como joven lo que pediría, lo que necesito y sé que necesitan muchos jóvenes más, es como que se nos asegure que podamos trabajar en espacios seguros y donde nos remuneren de manera, ¿cómo se dice? Que nos remuneren bien. Y también que como que se tenga esta confianza. Yo sé que somos jóvenes, pero hoy sí nunca nos dan esta confianza de trabajar en un espacio que solo nos contraten para ventas o call centers y nunca más podamos trabajar en otros espacios chéveres, proyectos chéveres, porque no se nos tiene esta confianza. Entonces, justamente ahora estamos como en este proyecto que en el que están muchos jóvenes, pero se tuvo esta confianza de que nosotros como jóvenes podamos formar otros jóvenes. Y en este proceso nos fueron también capacitando. Entonces yo creo que eso hace falta en muchísimos espacios más. Porque solo como nos discriminan, así como es joven, entonces de ley no puede ocupar esta plaza de trabajo. Mejor que vaya a buscar una plaza de trabajo en ventas o en un centro comercial. O en cualquier otro que no está mal, que está súper bien. Pero no sé, es mucho como personalmente. Creo yo que a mí, por ejemplo, me ayuda mucho más trabajar en un proyecto en el que trabajo para que exista un desarrollo social y trabajo por otros también, que trabajar en ventas, por ejemplo. Entonces siento como que un pedido o algo que necesitamos los jóvenes es como esto, que se nos dé más confianza, que existan más proyectos de estos desde el gobierno, desde el Estado. Eso, y sobre los espacios seguros que decía el Fer, también creo que aparte de un espacio seguro como en el que no nos roben nomás, también creo que espacios seguros donde podamos ser nosotros, porque los jóvenes somos muy diversos, bueno, todos los seres humanos, pero los jóvenes igual somos como muy diversos, muy alegres, queremos estar bailando, chiveando y así, y que no solo las discotecas sean para eso, así como no sea como solo este espacio donde podamos ser nosotros, podamos, no sé, si como mostrar nuestra diversidad sin que se nos juzgue, sin que se nos violente. Por ejemplo, si vamos, no sé, en la Plaza Grande, digamos, a mí me gustan las chicas, y yo me beso con una chica en la Plaza Grande, los viejitos de la Plaza Grande me mandan pegando, ¿cacha? Entonces, ajá, un espacio seguro donde podamos ser nosotras mismas, nosotras mismas. Entonces, eso también. Muchas gracias, Sharon. Bueno, yo creo un poco que del Estado, o sea, si pienso en la pregunta desde el Estado, ¿qué queremos o qué necesitamos desde el Estado los jóvenes? Yo creo que es que se acorten un poco todas las brechas que existen, porque, no sé, por ejemplo, nosotros que vivimos en la capital podemos, identificamos estas cosas que ustedes han mencionado, y yo creo que estas cosas son aún mucho más severas en las provincias. Por ejemplo, lo de la brecha salarial que mencionaba Sharon, lo de oportunidades laborales que mencionaba Sharon, creo que definitivamente en otras provincias es casi nula. Y las brechas tecnológicas, por ejemplo, de acceso a Internet, creo que también son un impedimento para que muchos jóvenes puedan tener más espacios de participación, para que puedan congregarse más y así. Entonces yo creo que, si lo pienso desde el Estado, creo que diría que los jóvenes necesitamos que efectivamente se garanticen nuestros derechos, que se consideren nuestros derechos y que nos traten en relación de equidad y de igualdad. Y creo que si pienso desde jóvenes mismos, o sea, como que necesitamos además los jóvenes, yo creo que los jóvenes necesitamos encontrarnos entre los jóvenes. Porque creo que a veces sí somos un poco, no nos conectamos mucho los jóvenes, o sea, en el sentido de que hay un montón de proyectos de jóvenes, pero nos enmarcamos en nuestros proyectos y en estas áreas, y no nos conectamos con más jóvenes de proyectos totalmente distintos, donde podrían armarse propuestas nuevas, donde podríamos hacer como manifestaciones, no sé, marchas, como espacios de debate, como un montón de cosas que nos converjan a todos los jóvenes, que nos permitan intercambiar a todos los jóvenes nuestras experiencias y demás. Entonces creo que desde los jóvenes, si pienso la pregunta para nosotros mismos, nos falta más organización, nos falta como aliarnos más entre nosotros mismos, como colaborarnos más entre nosotros mismos y realmente, como nos decía la Gaby, todos estos derechos atrás traen una lucha. Y claro, estos derechos los tenemos gracias a una lucha que surgió atrás, pero la lucha no se ha terminado, hay una lucha todavía pendiente, porque no todos vivimos en las condiciones óptimas, no todos tenemos las mismas oportunidades, entonces esas luchas deben seguirse dando, y para que esas luchas realmente sean efectivas, nosotros tenemos que organizar, nosotros tenemos que converger entre nosotros, presentar propuestas y demás. Entonces, eso yo creo con respecto a esta pregunta de qué es lo que queremos o necesitamos los jóvenes. Y de ahí estoy como full de acuerdo con ustedes en que necesitamos más políticas públicas, necesitamos más espacios, necesitamos que se nos escuche y demás. Y bueno, para entrar a nuestro último momento, quisiera preguntarles qué les dirían a los jóvenes, qué les dirían a los otros jóvenes, qué les dirían en este día en el que estamos conmemorando, ya casi, a los jóvenes, y qué les dirían en cuanto a estos temas de los que hemos hablado, de participación, en cuanto a estos temas de garantizar nuestros derechos y demás. ¿Qué es lo que ustedes les dirían a todos esos jóvenes que seguro nos van a ver en esta transmisión que queda grabada y en el programa de radio del día sábado? Cuéntanos, Gaby, empecemos contigo. Pues decirles mucho y casi nada. Mucho en el sentido de es importante que se sigan involucrando. Como les he venido diciendo a lo largo de todo el programa, involúcrese en lo que quieren, en lo que les gusta, en lo que les apasiona, y desde ese campito pues se lanza la batalla, como se dice. Desde ese campito que les gusta, que les apasiona, pues sigan proponiendo cosas, generando participación, generando espacios democráticos, espacios equitativos, de igualdad, que los derechos son siempre el motor de los espacios, que sea ese el motor que guíe las luchas. Y de ahí, pues, más bien, más que decirles a los jóvenes, creo que es un deber de las sociedades el ir cambiando estereotipos, el ir cambiando patrones, el que vayamos dejando estas sociedades adultocéntricas, machistas, que son una deuda que tenemos con los jóvenes, con las mujeres, con los niños, con todos estos grupos vulnerables, excluidos. Es una deuda que tenemos como sociedad, como ciudades, el ir generando políticas, espacios que sean mucho más participativos, democráticos, inclusivos. Y ese creo que es un trabajo en conjunto, que no lo podemos hacer sin los jóvenes, pero también sin la mirada de los jóvenes. Y para eso es importante, como digo, que los jóvenes se involucren. Creo que es un tema de corresponsabilidad, no es solo un tema de los jóvenes y los jóvenes, o solo del Estado y el Estado. Es un tema de corresponsabilidad. El tema no es fácil, ¿no? No es cuestión de que cerramos los ojos y abrimos y ya, o en una reunión que nos reunimos con el ministro o el presidente, ya. Esos son procesos sociales que llevan años, ¿no? Pero hay que iniciar ya, y hay que seguir fortaleciendo, como decía Andrés. Los derechos ha sido una lucha constante y ha sido lucha sobre todo de las juventudes, ¿no? Todos los 60 y todo lo que tuvo en los 60 del siglo pasado fue una lucha neta y exclusivamente de jóvenes. Y en esa lucha de jóvenes, pues ahora tenemos otra visión de mundo mucho más incluyente, ¿no? El traspasar barreras, fronteras, nos permitieron jóvenes que ahora sí ya no son jóvenes, ya no son tan jóvenes, pero que en su momento nos despertaron una sociedad y cambiaron para siempre nuevos patrones, cambiaron para siempre mentalidades. Es ahora que podemos ir hablando, y aún así sigue siendo un tabú, de diversidades, ¿no? Pero eso sin la lucha de los 60, difícilmente se hubiera generando una incidencia, ¿no? Entonces creo que así en todo. Y creo que esos espacios de los jóvenes es lo que invitarles a los jóvenes, ¿no? A que sigan participando, como les digo, desde el tema que les apasione. Una cosa que es importante en los jóvenes es esa pasión que tengan las cosas. Y desde esa pasión puedes invitarles a seguir creando espacios. Creo que por ahí está el tema, en espacios, como digo, desde los diferentes niveles, temáticas, aspectos. Y por ahí iría mi invitación, y como digo, y la invitación no solamente me atrevería a darles, en este caso a los jóvenes, que lo tienen muy claro en cierto sentido, sino también a la sociedad, ¿no? Como construimos ciudades más ligadas y pensadas en las juventudes, escuchando mucho sus voces y, como decía Sharon, Fernando también lo mencionó, que sean voces que verdaderamente se escuchen, ¿no? Muchas gracias, Gaby. Ahora vamos contigo, pero cuéntanos. ¿Qué le dirías a todos esos jóvenes que nos están viendo? Yo les diría que no tengan miedo, que hagan las cosas, que vivan, que sueñen y que hagan realidad sus sueños, ¿no? Porque lo que nos sucedía a nosotros era que a un inicio nos daba miedo, al menos a mí me daba miedo involucrarme en proyectos sociales, involucrarme en esto de la radio, en involucrarme en proyectos que tengan que ver con el desarrollo de otros jóvenes. Me daba miedo porque tal vez sea en parte razón esto de que uno no tiene experiencia, pero sin embargo me calmaba mis miedos, era que yo también soy joven, ¿no? Entonces, si es que yo no hago esto, ¿cómo voy a poder adquirir experiencia después? Entonces yo creo que decirle que tengan miedo y que si tienen miedo, pues lo hagan con miedo, obviamente, y que sigan siendo libres y que sigan impulsando el desarrollo y que sigan apoyando sobre todo a los demás jóvenes. Porque si nosotros no nos apoyamos entre nosotros, muy difícil es conseguir el apoyo de los adultos. Aunque suene duro, es verdad. Entonces, es entre nosotros mismos brindarnos las manos y nada, e ir desarrollándonos juntos. Y que sea más organizativo, así como dijo Andrés. Gracias, Fer. Sharon, cuéntanos tú, ¿qué le dirías a todos esos jóvenes y estas jóvenes? Todo lo que dijo la Gabriel Fer, no mentira. Igual que si nos dan la oportunidad de dejarnos de ser escuchados, que tomemos esa oportunidad y le saquemos del jugo, que si nos dan la oportunidad de tener espacios, aunque sea un espacio chiquito, que hagamos de ese espacio un espacio grandote y le mostramos a la sociedad así de lo que estamos hechos, de lo que somos capaces, igual con esto del miedo, que si en algún momento sentimos que tal vez ese espacio es muy grande para mí, pues no, uno ya se sube en el caballo y le coge al caballo el tino, no sé cómo se dice ese dicho, pero algo así es. Entonces, eso, como experiencia, por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? Que me decían como, lánzate al HCD, creo que es de la facultad, que ni sé qué, porque yo cumplía con los requisitos, y yo dije, no, eso no, ya es mucho para mí. Pero ahorita que el Fer me dijo eso, estoy pensando como, ¿qué oportunidad tan grande hubiese tenido yo de apoyar a muchos más jóvenes de mi facultad si hubiese tomado al toro por los cuernos? Eso es, el toro por los cuernos, no era el caballo. Ya ves, con eso de los dichos soy malísima. Entonces, ajá, eso, que tratemos de aprovechar todas las oportunidades que nos dan o espacios que nos dan para poder plasmar lo brillantes que somos en el mundo. Y si no hay espacios, pues creemos espacios, porque también somos geniales y creativos y creativas. Eso. Muchas gracias, Sharon. Yo creo que diría a todos los jóvenes y las jóvenes que no fomentemos nosotros y nosotras mismas el adultocentrismo. O sea, va a llegar un momento en el que nos vamos a convertir en adultos y ya no tan jóvenes. y ahora que somos jóvenes, nos bien aprovechemos que somos jóvenes y hagámoslo todo como jóvenes. O sea, provocamos todos esos espacios y queremos como jóvenes, como somos, divertidos, alocados, obviamente con responsabilidad, pero sí, bailemos, cantemos, gritemos, lloremos, hagamos todo lo que vayamos a hacer desde nuestras propias perspectivas, desde nuestros propios deseos, desde cómo nosotros nos gusta ver la vida, con toda esa creatividad, con toda esa innovación, con toda esa energía que tenemos todos nosotros. Y claro, o sea, no tienen que ser espacios así todos serios, todos, no sé, de política, así, rigurosas, un sindicato, sino que tienen que ser espacios de jóvenes para que realmente nos sintamos identificados, tengamos sentido de pertenencia con todos esos espacios. Y creo que, como nos decía la Sharon, además, creo que complementaría que claro, no solamente esperemos a que nos den esas oportunidades, que nos decía la Sharon, sino que son nuestros derechos esas oportunidades. Entonces vamos por esas oportunidades, no nos quedemos esperando que nos den oportunidades, sino que tomemos el toro por el cuero, el toro por los cuernos, como nos decía la Sharon, y claro, o sea, no nos quedemos esperando a que surjan esos espacios o que el Estado se acuerde de nosotros y nos dé esos espacios, sino que recordemos que todos esos son nuestros derechos ciudadanos y vamos por esos derechos. Eso, amigos, muchas gracias por estar en este programa con nosotros. El Willy ya nos está diciendo que se nos acabó el tiempo. Ya, Willy, ya estamos cerrando. Quisiera agradecerle muchísimo a Gaby, a Fer, a Sharon por todo lo que pudimos compartir el día de hoy. Y bueno, pues, amigos, a ustedes recordarles que no olviden escucharnos en nuestro programa el día sábado por los 940 AM de 8 a 9 de la noche. Y además que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como @quedoultima y en Instagram como @quedoultima. Muchas gracias a todos y todas y nos vemos la siguiente semana. Chao. Un abrazo. Gracias por el espacio. Gracias, chicos. Chao, chiques. Gracias. Chao. Gracias por acompañarnos nuevamente en Qué de Última. Un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que siempre está gustoso de compartir distintas perspectivas sobre la belleza de la vida y el valor de lo humano. Que tu vida esté llena de una correntada de paz, fuerza y alegría. No olvides seguirnos en Facebook como Quede Última Radio, en Instagram como @quedeultima. Y acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 p.m. por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM.